Murmuri. Benvinguts a la nostra Murmuri. Esperem ser una bona companyia per tots vosaltres, tant si heu agafat vacances i ens podeu escoltar estirats a la vora del mar, com si esteu treballant i us podem fer passar els minuts amb bona música. Al llarg de la propera hora us acompanyarem Carlos Gicano a la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I avui comencem amb Coco Rossi, que estan aquest estiu molt concentrades en voltar pel món per presentar les seves noves cançons. I han decidit recompensar els seus fans amb l'edició d'un EP titulat Coconuts Plenty of Junk Food, amb 5 temes sense publicar que només es podran comprar en els seus concerts. Tot plegat a l'espera que la propera tardor editin el seu nou àlbum. De moment, ens quedem amb aquest tast titulat Happy Eyes. Continuem amb Au Bois Simon, un trio femení de la ciutat de Nova York que en poc temps s'han anat guanyant en el respecte del públic i de la premsa especialitzada. Van aconseguir fins i tot que el director de cinema David Lynch es fixés amb elles i declarés públicament que no li importaria posar la seva música a qualsevol de les seves pel·lícules. Au Bois Simon juguen amb matèries primeres extremadament sensibles com ara les seves veus fràgils i vidrioses. Les combinen amb elements electrònics molt subtils si els comparen amb els millors grups de l'electrònica actual, i és que Agua Simón són més a prop del pop de Stereolab o de Portal Servils. El seu últim treball es titula Still Night, Still Light, i és de sobres, i és un disc que està clar que s'han treballat a consciència. Escoltem All or Nothing. Thank you. feia temps que el músic anglès Patrick Wolf guardava silenci, però és que estava agafant forces per editar dos discos. La intenció inicial era publicar un disc doble titulat Battle, però finalment ha optat per editar-lo separadament i l'any que ve els tornarà a publicar conjuntament. De moment, però, Patrick Wolf edita The Bachelor, el seu quart disc i el més complex i difícil de la seva carrera. I hem de dir que segurament Patrick Wolf ha pogut fer un disc tan ambiciós gràcies als seus fans, que a través de la iniciativa Bandstocks han assumit el finançament del seu nou disc. Una sort això de tenir gent que ha confiat en tu. El resultat d'aquest fenomen fan són temes com Oblivion. Continuem amb Mayfield Seddon, el projecte musical creat a parts iguals per Jordan Mackenzie i Emi Onda, un anglès i una japonesa. Companys en la vida i en l'art, Jordan i Emi ja fa temps que es dediquen a construir un meravellós món visual a partir d'instal·lacions i videoart que combinen materials orgànics vius amb objectes. Tot aquest impuls creatiu es plasma també en cançons, tot i que ho combinen perquè heu de parar atenció especialment a la caràtula del disc. Ringing for the Begin Again, el seu segon disc, conté cançons com Temple Daughter. I ara saltem de la cantant japonesa Delphine Seidel a la cantant japonesa del grup català Sedaiós, una banda que s'estrena amb Resolen Problemes i que ja ha activat i captivat el personal. I amb això hem de deduir que el pop en català viu una explosió de discos casolans de caràcter intimista i fruit de projectes personals. En aquesta mateixa direcció es podria situar el primer disc de Sedaiós, la proposta artesanal i lluminosa del veu i guitarra de Nisei Cristian Pallejà. Refinats, afrancesats, urbans i brillants són els adjectius amb què es presenta liderada també per l'exòtica veu de la catalano-asiàtica Gaia Beer. Escoltem Resoldre Problemes. Patricia Palomino. Quan el trio de folk psicodèlic infantil Pril Lala van irrompre en escena, se les presentava com les cosines i la creació musical de Fernando Vacas de Flow. I ara que Flow, el grup seminal de l'indi cordobès, edita nou disc, se'l presenta com el projecte del productor de Pril Lala i Russian Red. El fet és que Vacas i companyia estan en ple procés de presentació del seu quart treball titulat Hecho en México. Unes cançons que us presentem avui saludant a Fernando Vacas. Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, más caluroso que friolero. Hombre, eso seguro, porque estamos todos sudando ya en estos días, de verdad. Estamos, no sé si ya cansados del calor, porque vosotros no os cansáis nunca, ¿no? Por allí, por Andalucía. Bueno, digamos que nosotros lo abrazamos. Claro. Él nos abraza y nosotros lo abrazamos. Es mutuo, no tenéis alternativa. No, casi. Bueno, o tener un amigo con piscina o irte a la playa. Claro. No sé si me has entendido muy bien la introducción que he hecho. Sí, lo he entendido, sí. Vale, pues... Es un poquito de catalán. Ah, mira, perfecto. ¿Eso de eso del Primavera Sound, que aprendiste el catalán o no? Bueno, de amigos que tengo de Barcelona de toda la vida y bueno, que me gusta mucho la ciudad y eso. Ah, mira, qué bien. Pues lo que decía, ¿no? Que realmente es curioso cómo se ha producido este fenómeno. No sé cómo te lo tomas tú, eso de que en aquel momento sí que Prin Lala lo presentasen con tu nombre. Y ahora que salís con el cuarto disco, que todo el mundo en estas reseñas que vamos leyendo se va citando a Prin Lala y también incluso a Rusen Red. ¿Cómo te sienta todo esto? Bueno, no sé, lo veo bien, hombre. Una persona no solo son gafas o piernas, ¿no? Son brazos, corazón, estómago. Y es verdad que mi grupo de siempre sí ha sido Flow, pero también participo en otros proyectos, como por ejemplo la producción de Russian Red, o Prin Lala, o incluso el otro disco que estamos haciendo con Hawker y Raymond Amador. Uh-huh. Pero bueno, realmente es una carta de presentación que a mí la verdad que me da un poco igual, y lo importante son las canciones del disco de Flow, que es lo que al final llega a la gente, ¿no? Pues hablemos un poco del disco, porque con el título ya nos subrayáis el dónde, es decir, hecho en México, pero explicarnos un poco, ¿qué tal vuestra experiencia? ¿Tenéis mercado en ese país? Bueno, la verdad que la experiencia ha sido muy positiva, sobre todo porque hemos caído en muy buenas manos y hemos trabajado con una gente excelente, increíbles músicos, nos han enseñado la ciudad, hemos intentado empaparnos lo que hemos podido del DF, ¿no?, de Mexico City. Uh-huh. Y no sé, hay veces que te pasan cosas buenas y cosas malas, ¿no?, pero la verdad que en México casi todo ha sido prácticamente positivo. Al 100%, y después para colmo terminamos con tiempo, las canciones quedaron bonitas y decidimos irnos a mezclarlo a Los Ángeles, con lo cual el sonido del disco ha quedado más redondo, ¿no? Ha sido una producción, bueno, grabado, compuesto en Córdoba, grabado en México, mezclado en Los Ángeles y masterizado en Madrid, en España, o sea que bien, bueno, muy internacional. Sí, a veces tienes la suerte de poder moverte y, bueno, en este caso pues se ha aprovechado el tiempo. Porque ¿qué buscabais? El hecho de ir a México, también Los Ángeles, ¿qué buscabais en estas producciones internacionales? Bueno, lo de Los Ángeles ha salido de casualidad, porque el productor mexicano, cuando escuchó las canciones, dijo: tengo muy claro que esto hay que ir a mezclar Los Ángeles, que le van a dar otro toque, y así lo hicimos. Pero yo buscaba sobre todo evadirme de Córdoba, del calor. Sí. Que fue el verano pasado, sí. Y sabía que si me quedaba aquí en mi ciudad, pues iba a hacer más bien poco. Y la única manera de buscarme, encontrar a otro Fernando, ¿no? Al Fernando que estaba intentando salir a la luz, era el irme a México. Además, uh-huh, la energía mexicana siempre sienta bien. Es decir, que yo deduzco que aparte de la crónica musical que nos llega en el disco, también podrías hacer una crónica muy personal con mil anécdotas de la vivencia en ese país, ¿no? Sí, tengo escrito un diario que, bueno, salió un resumen en el Rock Deluxe. Uh-huh. Y aparte lo estamos publicando por partes en un blog que hemos creado especial de remezclas, y en el que hay un diario de la grabación, se llama Eco en México o Hecho en México.net, sin H. Uh-huh. En México además supongo que inspira mucho, porque Beirut, por ejemplo, consiguió renovar su sonido balcánico. Por otra parte, otros grupos indies españoles como el Columpio Asesino se han abierto mucho camino en aquel país. ¿Qué es lo que tiene México para llamar tanto la atención? Yo creo que tiene mucha vida y muchas ganas. El ambiente está cargado de magia, también, bueno, tienen el mezcal, que es importante a veces, uh-huh, para llevar bien la noche, y no sé, en líneas generales creo que son gente buena. Hablemos también del nombre del disco, como decíamos, Hecho en México, que es como una declaración y una explicación, pero tenemos que decir que este hecho va sin H. Podemos especular mucho sobre por qué esta decisión, pero explícanoslo tú. Bueno, lo primero, creo que muy pocos grupos han cometido una falta de ortografía en una portada, ¿no? Y eso me hacía mucha gracia, pero no está la falta de ortografía, porque Eco en México, el Hecho en México en Los Ángeles, significa pues eso, tener eco en México. Uh-huh. Hecho en inglés sin H significa eco. Con lo cual, bueno, hay un juego de palabras ahí entre hecho y eco que me gustaba, y bueno, también es hacerse eco en México, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es vuestro objetivo, el abrir un poco mercado más allá del español? No sé, no, al principio no lo hemos planteado, pero tal y como ha salido el disco y viendo el resultado y la motivación que tenían los mexicanos alrededor del álbum, yo creo que no es mala idea ir a tocar fuera, salir a tocar a México, porque la gente está ahora mismo viviendo un periodo de expansión de la música alternativa y siempre es positivo. Es decir, que supongo que también esta música mexicana habrá influido en las canciones, es decir, que encontraremos también unos ingredientes de influencia de la música de allí. Sí, bueno, hay algunos amigos músicos que han participado en el disco, como por ejemplo Ernesto Anaya o Eli Guerra o Camilo Freudeval, que en cierta manera le han dado su toque. Pero prácticamente, bueno, sigo viendo el disco de Flow bastante, bastante pop, con guitarras afiladas y las letras ahí a un nivel, pero con ciertos toques, sobre todo en un par de canciones más mexicanas, ¿no? Por ejemplo, La Flor del Tamarindo era una canción que yo había compuesto aquí en Córdoba al piano, y cuando fuimos a México a grabarla le quité todos los instrumentos clásicos que yo suelo utilizar, y dejamos un guitarrón, una vihuela, un violín jarocho, y así quedó, ¿no? Y parece como una ranchera, pero en realidad es una canción pop. Y realmente nos sorprende y también nos hace pensar y recordar aquel movimiento de los años 80 en el pop español, cuando también quisieron ahondar un poco en las raíces latinas y que parece que a muchos les decepcionó. En cambio ahora hay grupos como Los Planetas que investigan en el flamenco, Extraperlo, que también se mueven en lo africano y como más de ese continente. Uh-huh. Estas nuevas tendencias, vosotros, ¿qué os queréis buscar en ese sentido? ¿Buscar para el pasado? ¿Buscar para el futuro? Hombre, yo siempre voy regresando al futuro, ¿no? Como la película. Con la película, sí. No tengo un coche que se llama DeLorean, pero bueno, algo parecido. Entonces sí. siempre acudo a las fuentes de la música. Es lo que verdaderamente me da fuerza e inspiración. Ahora, siempre intento darle mi punto de vista, y eso creo que simplemente ya poniendo tu punto de vista es algo moderno, ¿no? Pero aquello que pasó en los años 80, que el público no lo acabó de entender muy bien, ¿crees que ahora estamos en otro punto y que estamos más abiertos pues a esto, ¿no? Que grupos como que tan importantes del indie, pues que se decidan a entrar en otros aspectos mucho más folclóricos o tradicionales, o como lo queramos llamar, ¿no? Hombre, sí, las raíces yo creo que siempre son importantes para una persona y para un grupo de música, ¿no? Entonces, con la información que hay ahora mismo en el ambiente, cada uno se puede hacer sus propias conjeturas, pero sobre todo tiene mucho más criterio a la hora de valorar algo. Uh-huh. Entonces, cuando a ti de primeras te sirvan a un restaurante, te sirven cocina japonesa, pues digamos que ni siquiera lo tienes en tu cerebelo, ¿sabes? Uh-huh. Tu cerebro no es capaz de asimilar esos gustos, esas texturas, esos olores, uh-huh. Pero conforme ya lo has hecho una, dos y tres veces, a la cuarta incluso te puede gustar, ¿no? O te gusta o no te gusta, pero ya por lo menos lo reconoces, ¿no? Claro. Y eso actualmente, ya te digo, con la información que hay, entre comillas, en el ambiente, se puede dar. Hablemos también me gustaría preguntarte por la versión Victoria de los The Kings. ¿Cómo surgió eso de versionar la canción? Sencillamente porque en México hay una cerveza muy rica que se llama Victoria, que simboliza y hegemoniza al pueblo mexicano. Iba una vez en taxi y estábamos preparando varias canciones, estábamos con los ensayos para la grabación del disco, con las demos, y se me ocurrió, vi un cartel súper grande que ponía Victoria y se me ocurrió hacer una versión. Me acordé de la versión de los Kings, la canción de los Kings original, que la verdad que siempre me ha gustado mucho, uh-huh. Y nos pusimos mano a la obra hasta que dimos con la tecla. Y bueno, yo creo que de las canciones así a priori que pueden resultar menos interesantes, porque no es que sea obvia, pero es una canción ya hecha, pero que le da fuerza y le da pulso al disco. ¿Y cómo es ese proyecto de remezclas? ¿En qué consiste? Bueno, pues trata directamente de nosotros, aparte de sacar el disco en CD, vamos a ir subiendo todas las canciones por pistas, para quien no tenga dinero o le apetezca hacerlo a su manera, pues se puede hacer sus propias canciones, sus propias mezclas de las canciones. Y a raíz de esa idea, que ya tenemos unas tres canciones subidas en ecoenmexico.net, pues la gente aparte puede participar en un concurso y hay votaciones a nivel popular, y bueno, pues se trata de que todos los exploradores, fan de la música, fan de flow, de la música independiente, etcétera, pues puedan atreverse a jugar a ser productores. que creo que hay muchos productores que todavía no lo saben que lo son en su casa, muy tranquilos y hace falta moverlos. Bien, en breve tenemos que decir que os podremos ver en Benicàssim, actuasteis aquí en Barcelona también en el Primavera. ¿Esto de los festivales os gusta, los disfrutáis? Sí, está bien, porque te encuentras un punto de encuentro con muchos amigos que hace tiempo que no los ves, porque siempre te cruzas en la carretera, uno toca en una ciudad y otro toca en otra. Y bueno, siempre un festival pues es momento para compartir, días, lo pasas bien, bueno, me gustan los festivales. Y ahora que estamos planeando todos un poco las vacaciones, preguntarte, ¿Córdoba es un buen destino? Sí, sí es un buen destino. ¿Sí? A las 4 de la tarde no tanto, pero pero por la noche sí, es precioso. ¿Nos recomiendas algún sitio en particular donde escuchar buena música? En el automático se escucha buena música. Muy un bar bien. Pequeñito y también en la corredera, también bueno, hay algún concierto que otro de vez en cuando, se está bien. Bien, para acabar esta entrevista nos vamos a quedar con el tema Amor a tientas, un tema que habla de un amor, me parece que doblemente imposible, aquel de que tanto de vivir como de olvidar. Explícame un poco esta canción. Bueno, Amor a tientas es una lectura de un amor al 100% incondicional, que prefiere quedarse sin ojos a dejar de estar con una persona. Muy duro, ¿no? También, además es que no sé si me equivoco, pero me parece que te inspiraste también en un poema de Ángel González. Efectivamente, sí, que se llamaba Eso era amar. Pues nos quedamos así un poco tocados con esta reflexión. No sé si ya existen aún esos amores. Uf, no, yo no lo sé. A mí no me gustaría que me pasara. A mí no me ha pasado todavía. Muy duro, sí. Además, ahora, bueno, ahí sale un vídeo. Sí. Que están empezando a ponerlo ahora, que es precioso y que te llega todavía más que la canción. La verdad es que sí, que recomendamos muchísimo que la gente busque el videoclip y lo pueda disfrutar también, porque es precioso, como tú decías. ¿Quién lo hizo concretamente? Santiago Torres fue el director del vídeo y Chechu Graf de fotografía. Y bueno, ahí tiene un ambiente muy mexicano, pero está al completo en Córdoba. Doncs nosaltres ens quedem, com dèiem, amb aquesta cançó Amor a tientas del quart disc de Flow, que es titula Hecho en México. Fernando Vacas, moltíssimes gràcies i que vaya muy bien. Venga, un besito y adeu. Adeu, un beso, adeu. Que vaya bien. Que si tus alas ya no vuelan, no es porque yo las haya cortado. Dime, mi amor, ¿en qué otro espejo te has mirado? Y si tu vida fuera un puerto lleno de barcos, se vería un faro para saber cómo llegar siempre a tu lado. Si no pudiera yo verte con los ojos tan cansados, pongo en un plato. diciéndonos como que te amo, para no ver que tus besos se están viendo con otros labios. El segell barceloní Pupilo Records, que ha editat discos de grups com Cat People o Camping, entre d'altres, es troba en plena celebració i és que ja fa 5 anys que es van crear. Per sumar-nos a la festa, avui escoltem un dels seus últims fitxatges, Los 6 Días, el primer grup que canta en castellà de la seva escuderia. Lunes és el seu àlbum de debut i conté perles tan delicades com aquest tema titulat Te Odio, en el qual col·labora Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian. I ja veureu que a vegades, quan diem Te Odio, en realitat vol dir tot el contrari. Hacerte resucitar dejaste en mi alma el cuaderno en el que solías preguntar cuántos días quedan para vernos. Tengo el corazón a punto de estallar. Quan vam presentar el disc de Manos de Top al programa, Miguel Ángel Blanca ens va dir que ja havien superat aquella etapa de despotricar de les dones. Ja reconeixien que Ortopèdies Bonites hauria estat impossible sense totes les dones que els va trencar i els trencarien el cor. I també passa amb El Primero Era Mejor. Aquí les malvades han de suportar frases com que vaig ser feliç quan el mag et va fer desaparèixer, la torradora vol cremar-te la cara, envasar-me al buit no se't dona gens malament i quan trobo falta dormir amb desconegudes, però sisplau, mola d'un altre dia. Doncs sí, s'han guanyat la fama de misògins a pols, però el fet és que les primeres files dels seus concerts estan plenes de noies que coreixen entusiasmades versos com No doy la talla a hacer el amor. Avui ens quedem escoltant una d'aquestes cançons que ens parlen de relacions i una que va especialment dedicada a aquelles persones que diuen que sabem girar bé la truita. Escoltem Tortilla. Pelearme a diario y digo yo que tú mientes de maravilla. Y digo yo no le des la vuelta a la tortilla. Dadu és un duet musical en base a París, Dan és francès i Olivia és finlandesa. El seu disc de debut va trencar les llistes de venda franceses i va ser la primera vegada en la història del país que un grup francès arribava al número 1 cantant en anglès. Del blues, el rhythm and blues, jazz, per no mencionar el rock and roll, i en cada ocasió posant-hi el cor. Aquest dijous tindrem l'ocasió de veure's en directe a la sala Apolo 2 i és per això que us proposem un avançament titulat The Bridge is Broken. Ja tenim amb nosaltres el sisè àlbum d'estudi del grup britànic Placebo, Battle for the Sun, un disc d'esperit optimista amb el qual el grup pretén recuperar la il·lusió malmesa després de 3 anys de carrera musical. Entre els factors decisius per a aquest canvi, un nou i jove bateria de Califòrnia, Steve Forrest. Escoltem una mostra d'aquest nou esperit de Placebo, titulat For What It's Worth. The century, I said my goodbyes. For what it's worth, I always aim to please, but I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me, 'cause I'm on fire. For what it's worth, I tear the sun in three to light up your eyes. For what it's worth. God-shaped hole tonight. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. For what it's worth. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. No one cares when you're out on the street, picking up the pieces to make ends meet. No one cares when you're down in the gutter, got no friends, got no lover. Got no lover. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Se'ls ha posat el mateix sac que Manel, però tot i que comparteixen amb el quartet la mescla de pop i folk i la capacitat de sonar propers, la música de Joan Pons, àlies El Petit de Caleril, és més naïf. Des de Guissona ofereix un disc amb ritmes alegres i lletres surrealistes, amb elefants, gats i sargantanes. Aquest dijous tindreu l'oportunitat de descobrir el seu petit univers al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. I amb el tema Aeris ens acomiadem fins la setmana que ve. Barret de color rosa en boscos plenifolis, olor de patata crua, ha nascut una estrella de la pluja, nascuda per la indiferència, sense cap interès culinari, sobre d'una molsa verda i fresca, sota l'ombra d'un vell pi, treus el cap a saludar una vella que s'asseu amb tu i et diu: òrgan reproductor i aeri d'un conjunt de filaments que viuen en el sol del bosc. Òrgan reproductor i aeri d'un conjunt de filaments que viuen en el sol del bosc, en el sol del bosc, en el sol del bosc. Òrgan reproductor i aeri d'un conjunt de filaments que viuen en el sol del bosc, en el sol del bosc. Filaments que viuen en el sol del bosc, en el sol del bosc.